bueno, decíamos al principio que estos presupuestos escuálidos son la expresión de la resignación política de Ucrania ante la actual coyuntura económica. La causa del descenso de los recursos es doble. Por supuesto, la reducción de ingresos, consecuencia de la crisis económica. Pero la otra razón, y de forma fundamental, es el lastre que está suponiendo para este ayuntamiento la herencia de Yolanda Bárcena. La situación de impotencia actual es elocuente. El volumen del presupuesto para 2013 se ha visto reducido a los niveles de hace ya una década y la capacidad de gasto del ayuntamiento se limita prácticamente a día de hoy a afrontar el gasto corriente, personal, agua, luz y otro tipo de gastos estéticos. De hecho, este capítulo representa en este momento ya el 85% del presupuesto. Existe además un gravísimo problema de falta de capacidad de inversión y ello se debe a la falta de planificación de UPM en los últimos años, que se ha caracterizado por una política de inversiones de poca prioridad social, basadas en el cemento y en las grandes infraestructuras, y tenemos el ejemplo de la estación de autobuses, en este momento inviable, del impulso a proyectos de San Fermín, con un criterio muy poco eficiente desde el punto de vista tanto económico como social. A consecuencia de esta política de inversión errónea, el nivel de endeudamiento ha crecido, ya que además de recurrir a la venta de suelo para financiar las inversiones, agotando prácticamente a día de hoy el patrimonio de suelo de la ciudad, se ha optado también por contratar préstamos a largo plazo. De hecho, en este momento el ayuntamiento destina alrededor de 10 millones de euros al año únicamente a pagar préstamos e intereses. Asimismo, Bildu Iruña dice no al presupuesto al proyecto de presupuestos de Maya, porque son unos presupuestos antisociales. El objetivo principal de un presupuesto es cubrir las necesidades de la ciudadanía. Pues bien, estos presupuestos no cumplen este objetivo y como el grueso de su gestión va en contra de la voluntad de la mayoría. Y es que UPN antepone sus propias necesidades a la ciudadanía. Y tenemos varios ejemplos. No tiene ninguna intención de responder a la demanda del barrio y de la mayoría del pleno sobre el modelo de gestión de la biblioteca de San Francisco. Se niega reiteradamente a elaborar un estudio sobre la demanda social de euskera en las escuelas infantiles. Y aquí la excusa económica no vale, ya que hemos propuesto incluir una casilla en la campaña de prematriculación a coste cero para hacer la consulta a madres y padres y también se ha negado. ¿Qué decir de la escuela infantil en euskera que pide el casco viejo? De la reiterada petición de que el SAF se asuma desde el ámbito público o de la degradada situación del barrio de Chabacoy. Ni siquiera se aviene a cumplir las ordenanzas. Tenemos el ejemplo de la ordenanza de alta exclusión y de la última modificación de la ordenanza en euskera, por no hablar de continuas trabas a la iniciativa popular, cultural y a la juventud. Veremos en qué queda la petición de locales para jóvenes de Mendillorri, por no citar la falta de un plan estratégico de cultura o la errática y deficiente gestión turística. Decimos no a este proyecto de presupuestos por ser excluyente. Unos presupuestos sin participación social corren el riesgo de no cumplir su principal misión, el bienestar de la ciudadanía. La posibilidad de abrir cauces de participación para el desarrollo y elaboración de unos presupuestos participativos no es ni siquiera contemplada por UPN en estos presupuestos. Ni siquiera parece tener en cuenta las demandas que diferentes organismos sociales, profesionales y asociaciones colaboradoras llevan manifestando en los últimos años. Así, por ejemplo, no se atienden las peticiones de ASNAVI. Se hace caso omiso a la exigencia de la mayoría política sobre los equipos preventivos. Se tiene sin convenio a las personas trabajadoras de ASIMEC y no se atienden los planteamientos de las personas profesionales de las escuelas infantiles municipales. Y decimos no a este proyecto porque, siendo para el problema social más grave, no recoge ninguna medida para la creación de empleo. El equipo de gobierno dejó pasar la convocatoria de ayudas para empleo social del gobierno de Navarra. Ni UPN ni otros grupos quisieron atender la propuesta de Bildu de consultar con Europa la posibilidad de destinar los casi 3 millones de euros de ayudas para Aranzadi a iniciativas concretas de fomento del empleo juvenil. Si ahí unimos que los recortes a las contratas han supuesto nuevos despidos, nos encontramos con una actitud de absoluta desidia y parálisis. Por nuestra parte, queremos daros a conocer cuáles son las bases de un presupuesto adecuado para Bildu Iruña. Creemos que Iruña necesita unos presupuestos sociales y participativos. Sociales, porque siendo los presupuestos uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la política municipal, deben anteponerse los objetivos sociales. Y ahora, más que nunca, es necesario que la política municipal vaya dirigida a cubrir las necesidades de la ciudadanía, reforzando todos los sistemas de protección social y procurando crear empleo. También también han de ser unos presupuestos participativos. No hay mejor manera de cubrir las demandas de la ciudadanía que colaborando y compartiendo la decisión con ella misma, que es quien mejor conoce sus necesidades. Y en relación con esto, decir que desde Bildu ya lo estamos haciendo, reuniéndonos con numerosos colectivos para conocer de primera mano sus aportaciones, necesidades, etc. Y también en relación, comentar que el 13 de diciembre haremos una asamblea abierta con este mismo objetivo. En consecuencia, y a forma de resumen, estamos en contra de los presupuestos presentados por UPEC. Y para Bildu y Unia necesita unos presupuestos sociales y participativos.